Católico, construyendo la civilización del amor, presenta. Buenas noches a todos. Un placer enorme estar aquí con ustedes para compartir unas sencillas reflexiones. Les voy a pedir, si alguno o alguna no ha controlado, si tiene apagado su celular, antes de que nos suene dentro de 3 minutitos y nos distraigan, esta charla que voy a dar es quizá una de mis charlas más fuertes. ¿En qué sentido? Es el tema del perdón. Nos podría parecer que perdonar y pedir perdón puede ser la cosa más fácil y sencilla del mundo, solamente que si bajamos a la casuística, te empiezas a enterar de que hay hijos que no perdonan a su papá, papá que no perdona a sus hijos. No, padre, ¿cómo cree? Eso no existe, eso no se puede. Soy cura, me dedico a esto. Si yo les contara todo lo que me ha tocado oír, que dices, ¿cómo fue posible que se llegara a esta situación? Y por tanto, ¿por qué les digo, apaguemos el celular y todas estas historias? Porque probablemente Dios te quiere tocar hoy a ti el corazón, porque todos tenemos alguien a quien perdonar o alguien a quien pedirle perdón. Entonces, que nadie se me distraiga. Antes de comenzar, les digo que fue una sorpresa saber que la charla era aquí, porque mi vida como legionario de Cristo comenzó en esta parroquia hace 32 años. Me invitaron a una misa aquí. Yo no sabía nada de qué eran los legionarios de Cristo. Los conocí aquí y mañana cumplo 22 años de haberme ordenado, 32 de haber entrado a la legión. Así que ha sido una cosa muy bonita venir aquí a dar una charla. Si hace 32 años me hubieran dicho, dentro de 32 años vas a estar tú subido ahí arriba en vez de sentado allá abajo, jamás lo hubiera pensado. Dicho esto, esto que vamos a hacer no es una conferencia. Yo no doy conferencias. Si yo quisiera enseñarles a ustedes qué es el perdón, escribo en una página las 10 definiciones más bonitas del perdón y se las doy fotocopiadas y te las llevas a tu casa y ya está. No vengo a enseñarles qué es el perdón, hay muchos libros que lo pueden hacer. Yo vengo a hacer una reflexión y una renovación. ¿Y cuál es el fruto de una reflexión y de una renovación? No que salgas de aquí sabiendo más sobre el perdón. Quiero que salgan todos ustedes de aquí pensando, ¿a quién le tengo que pedir perdón o a quién tengo que perdonar? Marido, mujer, hijos, padres, socios, suegra, cuñados. Esta es una reflexión. Hay gente que piensa que ya no dura el amor en el tiempo y por tanto, si ya me peleé con mi marido, con mi mujer, ya no hay nada que hacer. Mentira. Conozco una cantidad de gente que ha vuelto. Se puede pedir perdón. El otro día celebré una misa de renovación matrimonial. La parejita cumplía 72 años de casados. 72. Parecían dos momias de Guanajuato, pero felices los dos ahí hasta adelante, renovándose su amor. Imagínense cuando escuché, y prometo serte fiel. Hasta pensé, ¿habrá de otra? Pero bueno, qué belleza encontrarte gente que dura 72 años casados, con pleitos, con problemas, con diferencias, pero con las ideas muy claras. Siempre se puede perdonar, siempre se puede pedir perdón. De eso trata esta charla sobre la misericordia. Me acabo de leer el último documento del Santo Padre, tiene cosas muy interesantes. Por ejemplo, todos los sacerdotes pueden perdonar el aborto. El año de la misericordia ya terminó, pero ahora comienza la vida de la misericordia. Es decir, no fue un paréntesis la misericordia y ahora volvemos como estábamos. No, fue para engancharnos a vivirla ahora cada vez más. Muy bonita, habla de cómo se encontraron la misericordia de Cristo con la miseria de María Magdalena. Y por tanto, cuando uno habla de misericordia, podríamos hablar hoy de muchos temas. Yo me voy a centrar en el que considero que nos sirve a todos nosotros, el perdón. Podría ser esta charla sobre misericordia y obras de caridad, misericordia y apostolado, pero por el conocimiento que tengo de la gente, creo que nos va a servir más centrarnos en el perdón. Así que misericordia y perdón. Hace 2 años me dijo una persona: padre, cuando usted habla, da la impresión de que usted cree que le está hablando a puro matrimonio bonito. ¿Nunca se ha puesto a pensar que probablemente le están escuchando aquí entre estas un auditorio de 2,000 personas? ¿No piensa que le están escuchando divorciados, vueltos a casar, tercera vuelta, cuarta administración, madres solteras, gente casada solamente por el civil, no por la iglesia, gente que no está casada ni por el civil ni por la iglesia, llevan 20 años viviendo juntos y les ha ido bien y tienen 5 hijos, pero no tienen ni un contrato ni un sacramento? Desde que me dijo esto este señor, la mayoría de mis charlas comienzan con esta breve introducción. ¿Qué les digo yo a los divorciados, a los vueltos a casar, etcétera, etcétera? Muchos de ustedes pensarán, no es mi caso, pero te tengo que decir algo muy triste. Hoy por hoy, casi todas las familias, casi, y cuando me encuentro una excepción digo, ¡qué maravilla! Casi todas las familias, todas las personas tienen un hermano, una prima, un cuñado, una nieta, un amigo, en las circunstancias que he dicho. ¿Qué les digo yo a ellos? Te lo digo por si es tu caso y te lo digo por si tienes que ir a decírselo a ellos. 8 consejitos muy breves. Primero, cásate. Pues no, que consejos a los divorciados. Si me está escuchando aquí alguno que no se ha querido casar, ¿qué estás esperando? Estoy hablando de casarse por la iglesia. Es que no tengo los 300,000 pesos. Casarse es gratis. ¿De qué estás hablando? Consíguete un cura amigo. El Papa no deja de hablar de estos actos de misericordia. ¿Cómo es posible que conozca yo a una persona que no se ha casado? Porque no tiene el dinero. Yo ya casé por lo menos a 10 parejas por 0 pesos, 0 centavos. Le ponemos una vela al altar, una flor, los caso y al terminar nos vamos a casa de tus suegros a tomar un Twinkie Wonder y una Coca-Cola. Cuando haya dinero, hacemos luna de miel, invitamos a 400 personas. Lo importante es el sacramento. Segundo, no te divorcies. Pues no, que consejos a los divorciados. Si me está escuchando alguno que está a punto de divorciarse, yo vine a esta charla como a mi última tabla de salvación. Saliendo de aquí me divorcio. No metas papeles, no te divorcies. La iglesia nos permite incluso tomar un tiempo de separación. Déjalo, déjala que toque fondo, pero no metas papeles. Cuando metemos papeles comienzan las humillaciones feas. La casa es mía, los coches son míos. Cuando te conocí no tenías ni licencia de manejar, te la pagué yo. Los hijos son míos, no te puedes acercar a 300 metros a la casa. Y comenzamos con cosas muy feas. Te saco de la casa. No te divorcies. 90% de los divorciados reconocen que no hicieron lo suficiente para permanecer en el amor y en el matrimonio. Tercero, ¿Te divorciaste? Regresa. Padre, ¿cómo voy a regresar? Me salí hace 5 años. Soy cura, me dedico a esto. ¿Sabes cuánta gente he visto volver después de 3, 7, 9 y 15 años? El otro día estaba yo diciendo esto y al final se me acerca una señora y me dice: Padre, mi marido y yo volvimos después de 22 años de separados. Yo le dije: tampoco fastidies, no te esperes tanto. 22 años, vuelve cuanto antes, pide perdón, se te está yendo la vida. Se puede volver. Cuarto, yo no puedo volver. ¿Por qué? Porque hice cosas irremediables, irreversibles. ¿Qué hiciste? Me volví a casar y tengo otros 3 hijos. Dejo a la segunda persona y me regreso con la primera. Primero, no creo que te reciban. Segundo, no se trata de ir rompiendo familias por todas partes. Ya te volviste a casar, ya es otra cosa, imagínate. Dejo a mi segunda mujer, a mi segundo marido, con quien tengo 15 años para volver con la primera. No, no se puede, no, no. Por lo menos no es fácil. Conozco un movimiento apostólico que se llama Jesús Salvando Matrimonios y Familias. Han hecho milagros. He visto gente volver con la primera mujer. He visto gente salir de la homosexualidad, de la droga, del alcoholismo, dejar un amante. ¿Tienes curiosidad o tienes alguien a quien recomendar? Métete a Google y pon jesussalvandomatrimoniosyfamilias.com. Es gratis, te hablan por teléfono, hay 10 links, videos, terapias, todo. Un apostolado más de la Iglesia Católica, una belleza. Entonces, ¿qué pasa si tú no puedes volver por ningún motivo? Por lo menos, ¿qué te digo? Repara los daños. ¿Cuáles daños? Tengo un hijo aquí, tengo 3 hijas acá. ¿Estás seguro de que están comiendo, estudiando, vistiendo? No se trata de mandar 20 mil pesos mensuales. Todo niño necesita un papá y una mamá. Repara los daños significa hazte presente. Hoy vamos a hablar del perdón. Imagínate, me dice un señor de 45 años, a mí no me hable de Dios Padre, la palabra Padre la detesto. ¿Cómo? Padre, mi padre nos abandonó cuando yo tenía 4 años, nunca lo volvimos a ver. Ahora sé que tiene otra mujer, que tiene hijos y que le va de maravilla. Nunca ha preguntado por nosotros. A mí no me diga que Dios es Padre, porque ser padre es horrible. Mira el daño que puedes causar. Repara los daños. Estás a tiempo, hazte presente. No solamente con tus hijos, con tu ex. No la vas a invitar al cine todos los viernes, no, eso ya se acabó. Llámala. ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo estás? Ya sé que terminamos muy mal, pero ya pasaron unos años. ¿En qué te ayudo? ¿En qué te apoyo? Padre, no sé ni dónde está mi ex. Búscala en Face. Hoy ahí te encuentras todo. Búscala. Perdón, búscala y repara tus daños, los daños también a tu ex. Mira, en México tenemos una porra para los ex. Arriba mi ex, arriba mi ex, más alto. Ahora tírenlo al desgraciado. No te puedes pasar la vida odiando a una persona. Mejor repara cuanto antes los daños. Cuarto, si dijimos no puedo volver, ¿cuál es el cuarto? Quédate como estás. Quédate como estás. ¿Para qué te vuelves a casar? Quédate como estás, realízate como padre, como madre, eres empresario, eres psicóloga, eres ama de casa, saca a tus hijos adelante, trabaja, haz apostolado, acércate a la iglesia, estás en situación regular, puedes comulgar. Si te vuelves a casar, se complica todo. 2 casas, 2 mujeres, 2 hombres, hijos aquí, hijos allá, se complica todo, ya no puedo comulgar. Pero además, Me dice un señor: padre, no nos hagamos tontos. El segundo matrimonio es el mismo infierno, pero con otro diablo. Dicen también, ¿no? Segundo matrimonio, la misma jaula, pero con otro gorila. Quédate como estás. Quédate como estás y no te compliques la vida. Quinto, yo no me puedo quedar como estoy. No me puedo quedar como estoy. Perdón, es el sexto. Soy un hombre que necesita cariño. Soy una mujer que necesita compañía y afecto. Me volví a casar. Si me lo hubieras preguntado antes, te hubiera dicho no lo hagas. Pero si me presentas hechos consumados, llevo 20 años de segundo matrimonio, ¿qué te voy a decir? Quiéranse. No cometan los mismos errores del primer matrimonio. Quiéranse. Nada más faltaba que te dijera, sepárate. Quiéranse. Yo trabajé 23 años en Europa, par de años en Estados Unidos. ¿Qué cantidad de gente tiene tercero o cuarto matrimonio? Tu vida ya no es una historia, ya son fascículos coleccionables. Además, regando problemas por todas partes. Quédate ya con esta que tienes, aprende del primero y quiéranse. Séptimo, no debería haber familias disfuncionales. Hay gente disfuncional. Yo abandono a mi mujer y a mis tres hijos y los dejo ya etiquetados disfuncionales los cuatro. No me digas. Disfuncional el mujeriego, disfuncional la alcohólica, disfuncional el drogadicto, disfuncional la que pega, grita, critica, insulta, hace cosas graves, disfuncional el que es un problema para su propia familia. Pero si yo me voy, mis tres hijos, ¿qué tienen de disfuncionales? Se fue tu marido, tu mujer, agarra a tus hijos con tus dos manos y sácalos adelante y no permitas que se hagan disfuncionales. ¿Sabes cómo hacer una familia disfuncional? Envenena a tus hijos. Tu papá era una idiota, tu mamá era una bruja, nos abandonó porque tal, tenía un amante. Llénales la cabeza de veneno. Ah, mira, qué duro. Háblales mal. Métete con otra persona. No debería haber familias disfuncionales. Y octavo y último, nunca jamás te separes de Dios. Padre, es que la iglesia nos excluyó. La iglesia no excluye a nadie, si acaso te excluiste tú. Padre, es que no nos dejan comulgar. Mira, hay palabras que los curas y el papa no podemos tocar, son de Jesús. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. En verdad os digo que un hombre que se casa, se divorcia y se vuelve a casar, comete adulterio. Pero además, es más grave de lo que parece, ¿sabes por qué? Porque cometer adulterio, qué pena que te lo diga, te puede pasar a ti mañana. Pero si cometes adulterio, te confiesas, que nadie lo sepa, no lo vuelves a hacer y tira para adelante. En cambio, si te vuelves a casar, no cometes adulterio, vives en adulterio. Y por tanto, por respeto, abstente de la Eucaristía. Pero buenas noticias, no estás en el infierno. Eres hijo de Dios y digno de su misericordia. Comulgar, no te preocupes. Vete todos los domingos a misa a darte un baño de la misericordia de Dios delante de la Eucaristía. No puedes comulgar, pero puedes hacer el viacrucis, el rosario, puedes ir a misa diario si quieres, puedes hacer apostolado, puedes salir en la pastorela de tu parroquia. Y no como buey o como vaca, no, como cualquier pastor. Nadie te impide, eres una persona normal en situación irregular. Te abstienes de recibir la Eucaristía, pero ve a adorarla. Padre, es que a mí me encanta la Eucaristía. ¿Te encanta la Eucaristía? Todas las parroquias prácticamente tienen su adoración perpetua. Vete a inscribir media hora a la semana a adoración. No, padre, tampoco se pase, media hora es demasiado. Pues no que te encantaba la Eucaristía. Padre, es que lo que yo quiero es comulgar. Ah, ¿quieres comulgar? Hay dos maneras de volver a la comunión plena. ¿Cuáles son? Primera, ve a solicitar la nulidad de tu matrimonio anterior. No, padre, dicen que tardan como 7 años. Pide la mañana, en 7 años ya estás comulgando. Sigue diciendo que tardan 7 años, espérate 50. Pide la mañana. Segundo, ¿qué pasa si te dicen que tu matrimonio jamás será nulo? Tu matrimonio fue, es y será válido toda la vida. ¿Cómo volver a la comunión? Pídele a Dios con todo el fervor de tu corazón, todos los días, que se muera la otra persona. Nada más estoy viendo si están despiertos. No se pide la muerte de nadie, ni siquiera se desea, ni siquiera, que ni por aquí te pase. Entonces, ¿cómo volver a la Eucaristía? Viviendo como hermanos. Padre, ¿eso se puede? Depende. ¿Depende de qué? De tu edad, de la gracia de Dios en tu vida y de tus ganas de volver a la Eucaristía. Comencé diciendo tu edad. ¿Por qué? Porque no nos hagamos tontos. Me casé de 23, me divorcié de 25, me volví a casar de 28. A los 31 años vuelvo de un retiro convertido y llego a mi casa y le digo a mi mujer: tú y yo seguiremos viviendo juntos, pero nunca más nos volveremos a tocar. A los 31 años... Que se lo crea tu padre, como se dice por ahí. No se puede. A menos que Dios, yo no le pongo límites a la gracia de Dios, a menos que Dios te dé un don impresionante de continencia, de castidad, una fortaleza, pero lo normal, tienes 32 años, no. En cambio, tienes 60, 65, 70, 75... La iglesia no marca edades, ¿eh? Pásenle para acá los de 70 y para acá los de menos. No, no es así. Pero si tienes 70 años, ya tuviste 40 años de vida conyugal, ya disfrutaste del amor humano y ahora tienes que comenzar a preparar más bien tu encuentro definitivo con Dios nuestro Señor. El otro día estaba yo platicando con un señor de esto porque él me vino a tocar el tema y cuando le pregunto: ¿y usted cómo está en este campo? Pues padre, tengo 73 años y así como me ve, aquí andamos. Todos los hombres y todas las mujeres son diferentes. Conozco gente que a los 50 años de edad este tema ya casi no le interesa y conozco gente que tiene 78 y todavía le batalla. Yo no te voy a decir a ti si va a ser fácil para ti o no, pero por eso te dije tu edad, la gracia de Dios en tu vida, tus ganas de volver a la Eucaristía, tu situación personal, pero también no nos hagamos tontos. Me dice el otro día un señor: padre, el sexo en el matrimonio es exactamente lo mismo que la Coca-Cola. Primero fue regular, después light, ahora cero. Si tú ya estás en light o en cero, ya déjalo. Ponte a vivir como hermano y mañana te confiesas y a recibir la Eucaristía diario si quieres. Imagínate lo que me toca a mí oír como cura: padre, tengo 4 relaciones al año y por 4 no comulgas. Ya déjalas. Ese día te vas al cine y ya está. Y regresa a la Eucaristía. Yo tengo 1 cada 3 meses. Ya déjala. Y comulga diario. Que cuando Dios te recoja, que puede ser el próximo mes, te encuentre con todos los sacramentos. Me contaron de un señor que llegó a su casa 11 de la noche. Ni siquiera prendió la luz de su cuarto. Se quita todo y se mete a la cama con su mujer, levanta las sábanas y se mete ahí detrás de su mujer. A los 2 minutos el tío este le susurra a su mujer al oído: amor, estoy sin pijama. La mujer se voltea y le dice: mira, ahorita duérmete y mañana te lavo una. Si esa es ya tu situación, ya déjalo y ponte a vivir como hermano, pero por supuesto que se puede a una cierta edad. Todo esto para decirte, la Iglesia Católica te abre los brazos, te va acompañando y lo único que queremos es que todo el mundo esté bien con Dios. Dicho esto, entramos de lleno al tema del perdón y que ningún divorciado, ninguna persona se siente excluida. ¿Por qué hice esta charla? Porque escuché frases como esta: esto es lo único que no perdono. He perdonado mucho. Que lo perdone su abuela. Llegué al colmo. Vete por un tubo. Tengo tantas cosas que decirte que si me quedo callada me salen subtítulos. Si este es tu caso, oye lo que vamos a decir del perdón. Lo primero que tengo que decirte es que yo cumplo dentro de un mes, 2 meses, 51 años. Muchos aquí son de mi edad. Otros me ganan. ¿Te acuerdas cuando teníamos 5 años? La mejor película del año fue Historia de Amor, Love Story, con Ryan O'Neill y no sé quién fue la otra. ¿Por qué te lo recuerdo? ¿Sabes qué fue lo que hizo famosísima esta película? Que el Ryan O'Neill dijo esta frase: amor es nunca tener que pedir perdón. ¡Qué belleza de frase! ¡Qué maravilla! ¡Qué pena que el tío tuvo 4 matrimonios! ¿No era mejor pedir perdón de vez en cuando? El Evangelio en ninguna parte dice que cuando llegues a la perfección jamás tendrás que pedir perdón. No, hombre, el Evangelio habla 15 veces de pide perdón y perdona. Y por tanto, ¿sabes qué? Si quieres hablar del perdón, lejos de tener que hablar de psicología, terapeutas que son muy buenos y ayudan, lejos de irte a buscar a no sé dónde, lo primero que tenemos que hacer es ir al Evangelio. ¿Sabes quién trajo el perdón al mundo institucional? Cristo. Antes de Cristo no se conocía el perdón institucional. Nos imaginamos que la gente se perdonaba, marido y mujer, hijos, primos y abuelos. Se perdonaban. Pero miren, el pueblo más culto de entonces era el pueblo judío, el pueblo de Cristo. ¿Y cómo era la situación? Ojo por ojo, diente por diente. Hombre o mujer sorprendido en adulterio, sea apedreado. Ahí está la mujer pecadora. Un leproso que entraba al pueblo sin su campana anunciando que tenía lepra, que estaba enfermo, sea apedreado inmediatamente. No había perdón, era el pueblo culto. Te puedes imaginar Grecia y Roma, los coliseos, 2 gladiadores, uno tira al suelo al otro, le pone la espada aquí y cuando está a punto de matarlo se voltea a ver al rey, al emperador, y el emperador así, o lo perdonaba o lo mataba. Si lo perdonaba, todo el coliseo gritando: ¡mátalo! ¡Sangre! ¡Espectáculo! Él también te hirió en las rodillas, ya lo tienes en el suelo, ¡mátalo! ¿Sabes qué es lo más curioso? Seguimos en el coliseo. ¿No te ha pasado que le dices a una amiga: me encontré a mi marido con otra persona? ¡Sácalo de la casa! ¡Quítale hasta los calcetines! Todo es tuyo, pon todo a tu nombre. Te presento un abogado que lo deja en la calle. Mira qué maravilla de consejos cristianos. Seguimos más o menos en el coliseo. Entonces, si queremos hablar de perdón, es más, te voy a decir una cosa bien fea: los que no se han encontrado con Cristo siguen como hace 2000 años. No quiero hablar, no quiero ofender a ninguna otra religión, pero ustedes saben de qué estoy hablando. A una mujer en ciertos países que no se cubre la cabeza y sale a la calle, apedréala, mátala por enseñar la cabeza. ¿Dónde está la misericordia, la caridad, el que no se ha encontrado con Cristo? Sigue con estas cosas. Pues bueno, vamos a hablar de Cristo y el perdón. Cristo habla de 15 cosas. Yo voy a tocar 5. Primera, deja tu ofrenda y vete a reconciliar con tu hermano. ¿Sabes para quién es este evangelio? Para ti, para mí, los que ya somos buenos, los que traemos ofrendas. Si Cristo le dijo a uno, deja tu ofrenda, significa que iba al templo. Todos ustedes van al templo el domingo y traen su ofrenda. ¿Sabes para quién es este evangelio? Para la encargada de la catequesis. ¡Qué apostolado tan maravilloso! Pero no se dirige la palabra con su hermana. Déjame tu ofrenda aquí, vete a reconciliar con tu hermana. El encargado de lectores, y que además lo hace de maravilla, pero no se habla con su suegra. ¡Qué impresionante! Este evangelio es para los buenos. Ustedes no tienen cara de narcotraficantes. Espero que aquí nadie esté metido en la droga, en el comercio de blancas. No, aquí estamos los buenos. Seguro que todos somos buenos. Cada uno, les dije que esta era una reflexión. Entre en su mente, en su corazón, y piense si a lo mejor trayendo ofrendas y siendo de los buenos, tienes en tu corazón a una persona que no perdonas, que odias, socio, hermano, primo, cuñada. No me vayan a malinterpretar porque me meten en rollos con los párrocos. El padre Ángel dijo que ya no traigamos ofrendas los domingos. Trae el doble. Pero primero vele a pedir perdón a tu hermano o perdónalo. Segundo, el rey que perdona. Uno de los evangelios más hermosos que hay. Un rey llamó a cuentas a su gente y le presentaron a un tipo que le debía el equivalente, dice el evangelio, a $1,000,000. Métalo al calabozo, vendan a su mujer y a sus hijos y no saldrá de ahí hasta que me pague. El tío este se pone a llorar y le dice, ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. No sabemos por qué el rey se mueve a compasión y dice, sáquenlo, le perdono la deuda. No dijo que salga, que trabaje y que me pague. Dijo, le perdono la deuda. Sale este tío a la calle y se encuentra una persona, dice el evangelio, que le debía $50. Y le dijo, págame lo que me debes. Ten paciencia conmigo y todo te lo pagaré. Pero dice el evangelio, agarrándolo del cuello lo estrangulaba. Págame lo que me debes. Los que lo vieron se escandalizaron, fueron a ver al rey, lo llamó y le dijo, siervo malo, ¿qué no te perdoné a ti $1,000,000? ¿No pudiste perdonar $50? Átenlo de pies y manos y métanlo al calabozo. Y una frase tremenda, les aseguro que no saldrá de ahí hasta que pague el último centavo. ¿Sabes para quién se escribió este evangelio? Para mí y para ti. Tú y yo, solamente tú y yo, sabemos cuál es ese $1,000,000 que a ti Dios ya te perdonó. Remóntate hasta que tenías 5 añitos, que comenzaste ya a tener un poquito de conciencia. ¿Sabes todo lo que has hecho y lo que yo he hecho? Miren, denle gracias a Dios de que solamente lo sabe Dios. Imagínate que se nos abriera ahorita a todos la tapa de los sesos y saliera flotando lo que hemos hecho. Por mi experiencia, ¿sabes lo que saldría aquí flotando? Abortos, adulterios, materialismo, calumnias, hedonismo, faltas fuertes al respeto. Se vería aquí quiénes son los clientes del table dance que está aquí enfrente. y sabríamos quiénes son los clientes VIP. ¡Qué tremendo! Dale gracias a Dios de que nadie sabe lo que has hecho. Tu juventud, tu adolescencia, tus programas de televisión, nadie lo sabe. Lo sabes tú y Dios. ¿Cómo es posible que sabiendo que te han perdonado $1,000,000, no perdones tus 50? Padre, es que delante de toda mi familia, mi cuñada me llamó estúpida. Primero, muy probablemente tuvo razón. Segundo, ¿qué es estúpida con respecto a lo que tú y yo hemos hecho? Te digo todo esto para que salgas de aquí con una idea clarísima. A mí Dios ya me perdonó todo. ¿Cómo que yo no perdono? Y la última frase es tremenda. Les aseguro que no saldrá de ahí hasta que pague el último céntimo. ¿Sabes que la iglesia ve en esta frase una alusión clarísima al purgatorio? Dios es infinitamente misericordioso. Yo espero que nadie se vaya al infierno. Pero no quiere decir que todos nos vamos a ir al cielo con zapatos. Algunos, después de vivir en esta vida 50, 70, 80 años, a lo mejor tendremos que ir a purificarnos, por decirlo así, otros 50 o 60. ¿Por qué? Porque con la medida con la que tú midas, así te medirán. ¿No perdonas? No te van a perdonar. ¿Perdonas más o menos? Te van a perdonar más o menos. Un día estaba yo diciendo esto de que qué maravilla morirte e irte inmediatamente al cielo. Y al final se me acerca una señora y me dice: oiga, padre, a mí no me gustaría sinceramente morirme e irme inmediatamente al cielo. Digo, ¿por qué? Hombre, por lo menos pasar al purgatorio 3 horas. ¿Para qué? Para ver quién está. Tenía que ser señora. Y para decirles a todos, te lo dije. Imagínate qué genial despedirte de tu suegra en el purgatorio. Suegra, 20 años pasan volando, nos vemos allá arriba. Tú y yo tendríamos que aspirar a irnos al cielo con zapatos. Tenemos la Eucaristía, tenemos la confesión, tenemos el año de la misericordia. Olvídate del año de la misericordia. Media hora de adoración ante la Eucaristía con los requisitos que te pide la iglesia es indulgencia plenaria. El año santo es toda la vida para quien lo quiere. Un rosario en familia bien rezado es año de la misericordia, es indulgencia plenaria. Entonces, cuidado, el rey que perdona. Tercero, perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es el Padre Nuestro. Hay 10,000 oraciones en la Iglesia Católica. Solo una salió de la boca de Dios, el Padre Nuestro. ¿Y sabes qué? Tiene 7 peticiones. ¿Cuáles son? Decimos: Padre Nuestro que estás en el cielo, y después: santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. 7 peticiones, una quedó amarrada: perdónanos como perdonamos. No decimos: danos hoy nuestro pan de cada día como nosotros se lo damos a los demás, líbranos del mal como yo estoy librando del mal a mis hijos. No, solo una quedó amarrada. Pero un teólogo de estos muy agudos dice: no quedó amarrada. Amarrada sería decir que nosotros perdonemos para que tú nos puedas perdonar. Y no dice eso el Padre Nuestro. El Padre Nuestro dice: perdónanos nuestras ofensas como nosotros perdonamos. Es decir, como es un hecho que nosotros perdonamos. ¿Por qué el Padre Nuestro quedó así? Porque Jesús, sabiendo que su Padre nos iba a perdonar todo, decía: si mi Padre les perdona todo, ustedes, es un hecho que también se perdonan entre ustedes. Es lógico, es una consecuencia. Preguntota: ¿es un hecho que tú ya perdonaste todo? ¿Es un hecho? Te voy a decir algo horrible, pero ni modo, es parte del show. Si tú no has perdonado algo, ¿cómo rezas el Padre Nuestro? Cuando tú rezas y dices, perdónanos como perdonamos, si yo no perdono, parece mentira lo que te tengo que decir, pero mejor no reces el Padre Nuestro, estás diciendo una incoherencia tremenda. Pero evidentemente yo no vine aquí a decirles, ya no recen el Padre Nuestro, al revés. Reza el Padre Nuestro, pero con total coherencia. Y por tanto, pide perdón y perdona, para que no te salte un clic, como diciendo, tú no embonas en esta preciosa oración. Cuarta, perdona 70 veces 7. ¿Y eso qué es? Perdonar todo y perdonar siempre. Hace un año, exactamente en estas fechas, estaba yo en la Expo Católica en Chihuahua. 4,500 personas en la conferencia, fue un evento enorme, 37,000 personas pasaron por ahí. Imagínate, en una charla de 4,500 personas, comienzo haciendo esta pregunta. ¿Se puede perdonar todo y siempre? Unas 3,500 personas hicieron así. Sí, sí. Segunda pregunta. ¿Se puede perdonar la violencia y el adulterio? Bajó como a 300. Sí, sí se puede. Tercera pregunta. ¿Cuántas veces? Nadie respondió. Creo que yo te puedo perdonar a ti un adulterio, pero te tengo que perdonar adulterio mensual. Un acto de violencia te lo perdono. Llegaste un día a la casa enfadado, me gritaste, te grité, me gritaste, nos hicimos de palabras, te empujé y me diste un bofetón. Muy mal, en el 2016, pegarle a una persona, pero te lo puedo perdonar. Te tengo que perdonar violencia semanal, quincenal, al año me pegas 10 veces. ¿De qué estamos hablando? Pues resulta que Jesús dice todo y siempre. ¿Cómo interpretar esto? El mismo que dijo que hay que perdonar todo y siempre es el mismo que dijo que existe el infierno y lo menciona 15 veces y dice, muchos por desgracia van. Ah, entonces hay cosas que Dios no perdona. No, Dios perdona todo y siempre. Entonces, ¿por qué existe el infierno? Porque hay gente que no pide perdón. ¿Sabes quién se va a ir al infierno? No los pecadores. Yo he venido a buscar a los pecadores. ¿Quién se va a ir al infierno? Los que no piden perdón. Los cínicos y las cínicas. Alguna de ustedes estará pensando, ah, mi cuñada es una cínica. No estoy hablando de tu cuñada, te estoy hablando a ti. ¿Quién se va a ir al infierno? Los que no piden perdón, ¿sabes por qué? Porque Dios no se va a llevar de los pelos a nadie al cielo. Dios respeta tu libertad. Yo ya me he subido en Europa 3 veces a una ambulancia. La persona que chocó, la cara desbaratada. Oye, vengo a confesarte. Lárgate, idiota. Dios no existe. Una vez me trataron feo, ¿eh? 3 palabrotas y un par de blasfemias. Yo me puse a su nivel y le dije, te estás muriendo. Tu última oportunidad. Te estás desangrando. Lárgate, estúpido. Dios no se lleva de los pelos a nadie al cielo. ¿Quién se va a ir al infierno? Cínicos, cínicas. A lo mejor, no estoy juzgando a esos 3, a lo mejor eran tan ignorantes que nunca tuvieron la oportunidad de conocer a Dios, no lo sé. Pero hay gente que conoce a Dios y lo rechaza. No son ustedes. Entonces, traspasa lo que te acabo de decir a tu matrimonio. ¿Se puede perdonar el adulterio o la violencia? Depende. A una persona arrepentida se le puede perdonar siempre. Una persona arrepentida te pide perdón y te trata mejor. Un día vino conmigo una señora y me dijo: padre, mi matrimonio creció, se consolidó, se fortaleció. Salimos 2 veces solos a la semana, mejoró nuestra intimidad. Señores, todo esto a partir del adulterio de mi marido. Yo le dije: ¿qué? Padre, a partir del adulterio todo mejoró. Señores, quiten esa cara porque no les estoy dando ni un consejo, ni una idea, ni un permiso. Hay señores viéndome así. Con un adulterio mejora todo. No, hombre, no. Un adulterio de él o de ella es una auténtica tragedia. Muchos no se levantarán de eso. Pero si ya te pasó, arrepiéntete de tal manera que se pueda decir: estamos mejor. ¿Cómo se ha humillado? ¿Cómo me busca? Se la hice de emoción y ahí sigue. Ya nos reconciliamos. Oye bien lo que te voy a decir. 95% de los adulterios se perdonan, de él y de ella se perdonan. Me refiero a casos, no vayas a pensar: ah, entonces puedo tener 100 y 95 se perdonan. Si no me perdona los últimos 5 no pasa nada. No, estoy hablando de casos. De casos. Se perdonan. ¿A quién no se le puede perdonar? Al cínico, a la cínica que no pide perdón. Entonces, preguntota, ¿se puede perdonar 70 veces 7? Sí, requisito, pide perdón. ¿Qué es pedir perdón? Esto sería tema de otra charla, pero te lo voy a resumir en 4 ideas. Primero, te veo a los ojos. Pedir perdón, yo no puedo llegar y decirte: ya, hombre, perdóname, fue sin querer. ¿Con quién hablas? ¿Con la hormiga que va pasando allá abajo? Te veo a los ojos. Segundo, acepto, reconozco lo que hice y lo llamo por su nombre. Imagínate que te digo: ya, cometí un error. ¿Errores? Yo cometo 15 al día. No cometiste un error, se llama adulterio, se llama violencia, se llama insulté a tus papás. Ponle nombres y apellidos a las cosas. Yo me encuentro con muchos adultos que no saben llamar las cosas por su nombre. El otro día viene conmigo un señor y me dice: padre, me quiero llevar a mi mujer a un crucero. Queremos ir a portarnos mal. ¿Portarse mal? Ustedes dos están bendecidos por Dios. ¿Qué significa portarse mal? Padre, para que me entienda, queremos ir a hacer travesuras. ¿Travesuras a un crucero? Pues que le van a aventar un huevo al capitán, ¿o qué van a hacer? ¿Qué son travesuras? Hasta me acordé de ese señor que se metió a bañar. Imagínense un señor debajo del chorro del agua. De pronto se abre la puerta de la ducha y entra su esposa y se pone ahí a bañarse con él. A los 2 minutos la mujer le dice al marido: amor, ¿me haces cositas malas? El tío le echó champú en los ojos. ¿Por qué llamas malo lo que es bueno? Tus hijos de 18 y 19 años todo lo llaman bueno. Padre, estoy teniendo relaciones sexuales con mi novia, estamos muy bien, ahí la llevamos. ¿Estás muy bien? Llama las cosas por su nombre. No están casados, eso se llama calentura. No está bien. Me llama una niña de 17 años: padre, ¿qué hago? Mi novio todo el tiempo me pide que me siente en sus piernas, ¿qué le digo? Yo le dije: pues llévalo al psicólogo, a lo mejor tiene complejo de silla. ¿Es pecado mortal sentarte en las piernas del novio, de la novia? No lo sé, no vine a hablar de pecado mortal, pero sí te digo una cosa, es peligrosísimo. depende de intenciones y es peligrosísimo. Por ahí se comienza y después estoy embarazada. Todo esto para decirte, llama las cosas por su nombre, te veo a los ojos, reconozco lo que hice, lo llamo por su nombre. Tercero, me arrepiento y te prometo que no lo volveré a hacer. Y lo más importante, cuarto, te demuestro con mi vida que no va a volver a pasar. Llego más temprano, salimos dos veces a la semana, le quito a mi celular las contraseñas, me convierto en un hombre, en una mujer transparente, trato de mejorar mi diálogo, mi intimidad, el tiempo que te dedico, por supuesto que se puede perdonar. Aquí tengo que hacer un paréntesis horrible, pero ni modo, es parte del show. Señores, señoras, entiéndanme bien lo que les voy a decir. Si no te han cachado, no lo digas. No se lo digas a nadie. Padre, ¿qué está diciendo? Si no te han cachado, hiciste una barbaridad y nadie lo sabe, no se lo digas a nadie. Calladito te ves más bonito. ¿A qué me refiero? Cometiste un adulterio. Conmigo vienen a confesarse. Padre, cometí un adulterio con tal persona. ¿Quién lo sabe? Usted, yo y Dios. No se lo digas a nadie. No se lo tengo que decir a mi mujer por ningún motivo. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Padre, ¿usted es cómplice de esta persona? No. Cómplice, si yo te dijera, bueno, mira, a todos les pasa, no te preocupes, trata de no hacerlo mucho, vela dejando paulatinamente. No la traigas a la casa, hazlo con respeto. No, no, en este campo no existe el paulatino. Te tengo que decir lo que le dijo Jesús a la mujer pecadora: vete y no peques más, ni una. No hay paulatino. Jesús no le dijo a la pecadora, vete y cuéntale a todos tus aventuras. Vete y no peques más. Tengo 10 casos, por lo menos, de hombres y mujeres, 7 hombres, 3 mujeres, que cometieron el error de decirlo. Imagínate la situación. Me sale un trabajo en Miami. Me voy. 5 o 6 días. El tercer día es tal mi empatía con la encargada de recursos humanos que terminamos en la cama los últimos 3 días. Termina el congreso, regreso a mi casa, nadie la supo, no la volví a ver, no le digo nada a mi mujer. Perfecto, me confieso y todo eso se va al mar de la misericordia de Dios. Pasan 5 años, el tío este va a un retiro. El predicador habla de transparencia, honestidad, coherencia, sinceridad. El tío este se transforma, termina el retiro, regresa a su casa. Apenas abre la puerta, entra y le da un ataque de sinceridad. Y le dice a su mujer, ¿te acuerdas hace 5 años que fui a un congreso de trabajo a Miami? Sí, tengo que decirte algo que nunca te había dicho. ¿Qué? Me metí con la de recursos humanos 3 veces. ¿Para qué? Hombres y mujeres decimos, yo perdono todo, pero que me diga lo que hizo. No lo digas, no lo digas. Ahorita estoy atendiendo a una pobre mujer que le pesó en el corazón, lo dijo y se convirtió en cenicienta en la casa. Ya lo saben las hijas, ya lo sabe la mamá. No se dice, díselo a Dios, díselo a un sacerdote y no lo vuelvas a hacer. Pero, segunda parte, ya te cacharon, reconócelo. En México tenemos una filosofía espectacular. ¿Te cacharon? Niégalo, compadre, niégalo. ¿Te vio? No eras tú, compadre, no eras tú, no eras tú. Tiene el texto en el teléfono, me la pasé muy bien contigo anoche, ojalá que se repita. Compadre, te hackearon, ese teléfono, no, ese recado no es tuyo. Te enseño una foto, te photoshopearon, no eres tú, compadre. hay quien dice, por más que te presenten las evidencias, no eres tú. ¡Niégalo! Si lo niegas, te cierras al perdón. Y al ser perdonado, ¿ya te cacharon? Reconócelo. Yo ya pasé por esa situación en una ocasión, así de cara de piedra. No soy yo, no soy yo, no fui yo. El Papa Juan Pablo II invitó a todos los movimientos a pasar Pentecostés del 98 en Roma. Yo fui con un sacerdote 15 años mayor de edad y de sacerdocio que yo. Volamos México, Nueva York, Roma. En Nueva York una escala de 5 o 6 horas y de pronto se encuentra con su hermana que venía también al encuentro con el Papa, pero hace 20 años, en el 98, 18 años, cargando una maleta sin ruedas, y le dice a su hermano, por favor, llévate tú mi maleta de aquí a Roma, yo me llevo la tuya, una maletita chiquita con rueditas. Intercambio de maletas. Yo ni lo pensé, nada más vi la escena, saludé a su hermana, qué gusto. Nos vamos el padre y yo, nos paran en inmigración. ¿Es suya la maleta? Sí. ¿Todo lo que hay dentro suyo? Sí. ¿No le prestaron nada? No. ¿Usted la hizo? Sí. ¿No la ha descuidado? No. ¿No le encomendaron nada? No. Ábrala. Cuando yo oí ábrala, dije, me quiero morir. El policía ve la ropa, nos ve a los dos con nuestro alzacuello, los dos así. ¿Es suyo? Le pregunta al padre. Porque ¿de quién es? Yo dije, suya. El padre, mía. ¿Todo suyo? Sí. El policía saca una falda. ¿Es suya? Sí. El policía saca un brasier. ¿Suyo? Sí. Se ensaña el tío porque se da cuenta de que le están tomando el pelo y empieza a sacar todo lo que te puedas imaginar. Al final, un zapato rojo de tacón, un tacón de este tamaño. ¿Es suyo? Sí. Cerró la maleta, váyanse. Cuando salimos le dije, padre, ¿cómo pudo responder a todo que sí? Si digo que no, al cuartito por mentiroso y ya no nos vamos. Ahí te quedas a ver hasta cuándo. Cara de piedra. Por tanto te digo, no te han cachado, no se lo digas, ya te cacharon, reconócelo y dilo y habla con la verdad. Entonces sí se puede 70 veces 7. Cuarta o quinta, la que sea. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta expresión la dijo Cristo en la cruz. Pero ¿sabes qué? Tiene dos interpretaciones. La primera tuya la conoces, la de la ignorancia. Padre, no se dieron cuenta que yo soy tu hijo, no supieron que yo soy el Mesías. Estos tres soldados piensan que están crucificando a un malhechor, no me reconocieron. Se esperaban los fariseos a un nuevo David, un redentor a caballo y con espada, no me reconocieron en un carpintero. Perdónalos, no saben lo que hacen. Segunda interpretación, la que yo quiero que tú hoy te lleves a tu casa, la que tiene un influjo profundo en ti, ¿cuál es? Perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿sabes qué significa? Una persona que ofende gravemente no sabe lo que hace. No puede saberlo. Si supieras las consecuencias de tus actos, no lo hubieras hecho por ningún motivo. Te metiste con otra mujer, no te imaginas lo que le acabas de hacer a tu matrimonio. Estás saliendo con otro hombre, no te imaginas lo que va a pasar. Le pegaste a tus hijos con odio, con ira, no con odio, con ira. Eras alcohólico, alcohólica, qué sé yo. Me llama el otro día una señora, padre, mis hijos no me traen a mis nietos. Voy a hablar con los hijos porque les tengo confianza. Oye, ¿qué pasa? No es posible. Padre, nos pegaba desde los 5 años. Jamás nos dijo te quiero. Teníamos nos metíamos a bañar y nos enseñábamos los hermanos los moretones atrás, en la espalda, en las pompis, todo morado. A mí no me dan ganas de llevarle a mis hijos a mi mamá. Una persona que ofende gravemente no sabe lo que hace. Te drogaste, no sabes lo que te hiciste a ti mismo. Eres alcohólico, no sabes lo que le estás haciendo a tu familia, a tus hijos y a ti mismo. Entonces, ¿por qué te digo todo esto? No para pisarte el callo, para meter el dedo en la llaga. Ya, padre, ya párele, ya lo hice. No, te estoy hablando de tu futuro. Me está escuchando un hombre, una mujer, que está a punto de hacer algo grave que no se debe. Detente. No sabes lo que haces. No sabes lo que haces. Imagínense lo que nos está pasando en este país. Secuestradores, asesinatos. Una persona que secuestra a otra ni se imagina cómo lo va a dejar. Hay cosas gravísimas, pero ustedes no son de esos. Pero sí tenemos la tentación del adulterio, del aborto. ¿Abortaste? No tienes ni idea de lo que hiciste. Además de matar a una persona, ¿vas a superar el síndrome post-aborto? Si me está escuchando una persona, atentos, no sabes lo que haces, detente, porque las consecuencias son horribles. Y última, ¿quién te condena? El Papa, en su último escrito que acaba de hacer, pues toma mucho esta escena. ¿Quién te condena? Yo les digo a ustedes, si ni siquiera Dios nos condena, ¿por qué nosotros condenamos a los demás? Veas lo que veas, no eres juez, al contrario, ves algo horrible, reza por él, reza por ella, apóyalo si puedes a cambiar, pero no juzgues a nadie, no condenes. Y la última, no es una frase de Cristo, es un testimonio de Cristo. Imagínate Juan 21, está Jesús en el lago, es la segunda pesca milagrosa, salen los discípulos del agua, y le dice Jesús a Pedro una cosa espectacular. Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. Simón de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Simón de Juan, ¿me quieres? Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis corderos. En este versículo tan breve hay tres cosas maravillosas. Primera, las dos primeras preguntas Jesús preguntó, Simón de Juan, ¿me amas? Y Pedro responde, te quiero. ¿Por qué no respondes te amas? Porque no me alcanza. ¿Cómo te voy a decir que te amo si te acabo de negar hace unos días? No puedo. Me preguntas si te amo, Señor, te quiero. La tercera pregunta, Jesús se baja un escaloncito y dice, Simón de Juan, ¿me quieres? Sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. A Pedro no le alcanza para decir te amo. Jesús se baja un escalón. ¿Qué misterio de la misericordia de Dios? Sé que tú no me puedes decir ahorita que me amas, te sientes un traidor. Me bajo y te digo, me basta con que me quieras. Sabemos que al final de la vida Pedro llegó a amar de tal manera a Jesús que cuando lo crucifican dice, no merezco morir con mi Señor, clávenme de cabeza. Segunda cosa bellísima de este evangelio, Jesús le pregunta a Pedro tres veces. ¿Por qué tres veces? Porque tres veces Pedro había negado. Entonces, las tres veces que dijiste no conozco a este hombre, te doy la oportunidad de que ahora digas te quiero, te quiero, te quiero. Y delante de los otros 10. Todo esto, ustedes ya lo sabían esto. Lo tercero es lo más hermoso. Las tres veces Jesús le dice a Pedro, apacienta mis corderos. Es decir, aunque tú fuiste el traidor, el que me negó, tú sigues siendo el Papa, apacienta mis corderos. Tú eres Pedro, tú eres la piedra. Delante de los otros 10 que probablemente estaban pensando, ¿y ahora quién va a ser el líder? No va a ser Pedro. Pedro la regó, Pedro no puede ser. Delante de los 10, tú eres el primer papa de la historia. ¿Sabes lo que hubiéramos hecho tú y yo, si somos honestos? tú y yo le hubiéramos dicho a Pedro: Pedrín, la regaste, la regaste. Ibas a ser el papa. Va a ser María mi madre. Es la única persona digna de un cargo como ese. Es más, yo, queriendo fastidiar a Pedro, ¿sabes lo que le hubiera dicho yo? Yo le hubiera dicho: Pedrete, la regaste, pero horrible. ¿Sabes quién va a ser el primer papa de la historia? María Magdalena, la exprostituta. Esa, que además es mujer, y en aquel tiempo las mujeres, esa estuvo en la cruz y vino a limpiar mi cuerpo con bandas y aromas al sepulcro. Por eso fue la primera que me vio resucitado. Mientras tú estabas escondido, muerto de miedo, ibas a ser el papa, va a ser ella. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque a lo mejor alguno o alguna de ustedes que ha sido ofendida gravemente está pensando en su interior decirle a su marido: ibas a ser mi marido para toda la vida. Ibas a ser la cabeza de la familia. Ibas a vivir en esta casa. Te me largas. Este evangelio sin palabras, con la vida de Cristo, es una demostración de la lealtad de Dios. Te escogí a ti y seguirás siendo tú a pesar de tu debilidad. Te falló tu marido, tu mujer. Ustedes dos se escogieron y tienen que mantener ese te amo para toda la vida, en la salud y en la enfermedad, en la traición. Ahora bien, siendo honestos, yo podría decirles que la charla ya terminó aquí. El que ya leyó y meditó el evangelio en profundidad no tiene nada más que saber. ¿Qué te falta saber? Se puede perdonar todo. Se necesita la gracia de Dios, la lealtad. ¿Qué más quieres saber? Pero voy a dedicar los últimos 15 minutitos a decirte: ¿y cómo perdonar? Antes de decirte cómo perdonar, te digo primero cuáles son los principales obstáculos del perdón. Ira, coraje, pasiones, orgullo, soberbia, rencor, susceptibilidad. ¿Qué es la susceptibilidad? Hay gente que piensa que todos la ofenden. Todos la ofenden. Hay gente que no capta una indirecta. Y hay gente que cree que todas las indirectas son para él. ¿Te fijaste lo que dijo en la mesa? Sí, pero lo dijo para todos. No, yo la conozco, lo dijo por mí. ¿No viste cómo se me quedó viendo? Susceptibilidad. Pero hay dos horribles: orgullo y soberbia. Y cada una tiene su frase especial. ¿Cuál es? Ahí te va la frase del orgullo: a mí nadie me hace esto. Perdón que te pregunte, pero ¿y quién eres tú? A mí nadie me hace esto. ¿Quién eres tú? A los demás que les hagan lo que sea, pero a mí no. Y le pones tres acentos a la I. A mí nadie me hace esto. ¿Quién eres tú? Segundo, de la soberbia. Probablemente tú y yo ya dijimos esta frase en alguna ocasión. ¿Cuál es? Te voy a enseñar quién soy yo. Perdón, pero ¿y quién eres tú? El único que podía decir eso era Cristo en la cruz. Les voy a enseñar quién soy yo. Podía haber guiñado un ojo y nos desbarataba a todos. Y no la dijo, o más bien sí la dijo, pero la dijo al revés. Les voy a enseñar quién soy yo. Yo soy el amor, la misericordia, el perdón, el camino, la verdad, la vida, el pan, la luz, el agua, el alimento. Les voy a enseñar quién soy yo. No me voy a bajar de la cruz. Llega un tío ahí y le dice: sálvate a ti mismo, tú que salvas a los demás. Bájate de la cruz y creeremos en ti. Hubiera sido yo el crucificado, con el mismo clavo de la mano derecha le rompo la cara al tío este. Que le dé gracias a Dios de que no era yo. vaya insulto a quien nos estaba redimiendo. Pues bueno, señores, no vuelvas a permitir en tu mente o en tu corazón, te voy a enseñar quién soy yo. Vaya soberbia, ahora que regrese se va a enterar quién soy yo. ¿Estás preparando la guerra o la reconciliación? No vuelvas a permitir que te pase por la mente a menos que la pienses como Jesús. Ahora que regrese mi marido, mi mujer, se va a enterar quién soy yo. Yo también sé perdonar, yo también sé querer, yo también sé recibir, yo también sé acompañar, perdonar, seguir, etcétera, etcétera, y olvidar. Y por último, perdón, siguiente, ¿a quién perdonar? ¿Cómo que a quién? A los demás, no me digas. Hay tres a quien hay que perdonar. Primero a ti, segundo a los demás, tercero a Dios. ¿Perdonar a Dios? Me lo dijo una señora. Padre, después de 25 años logré perdonar a Dios. Yo le dije, dele gracias a Dios de que no estamos en la Edad Media, porque si no yo tendría que quemarla viva en este momento por hereje. A Dios no se le perdona, a Dios se le ama, se le sigue, se le busca, se le quiere, se le adora, se depende de Él, se le ama. Dios no ofende. ¿Qué le vas a perdonar a Dios? Pero no voy a tocar este tema porque va a ser la conclusión dentro de 10 minutos. Primero, perdonarte a ti, perdonar a los demás. ¿Qué significa perdonarte a ti? Leí un artículo buenísimo que dice, 70% de las cosas que nos han pasado en la vida, el culpable fuiste tú. Fuiste tú. Padre, mi mujer tiene un carácter espantoso, insoportable. La escogiste tú. Padre, mi marido y yo tenemos ya poquísima intimidad. Me meto a investigar cómo está el patio. Los dos se han descuidado mutuamente. Dejamos de arreglarnos, dejamos de hablar sobre el tema, etcétera, etcétera. Nos fuimos espaciando cuando nos damos cuenta qué lejos estamos. Antes eran solamente las mujeres las que dejaban de buscar la intimidad. Hoy te encuentras que también ya son los hombres. Estoy muy estresado. Una señora le dijo a su marido, pues te me desestresas en este instante. Miren, cuando no se puede, no se puede. Pero cuando se puede y no se quiere, pretextazo. El otro día me habló una señora y me dijo, padre, mi marido se jubiló de la cuestión sexual sin avisar. Se jubiló. No sé si darle un título, un reconocimiento, un diploma por estos 20 años de servicio. Me llama un señor, padre, yo llego a la cama, haga de cuenta que me casé con una espalda. Mi mujer se voltea. Si la toco, se va más para allá, casi se cae de la cama. Ah, mira, si te vas a buscar en el fondo qué ha pasado entre tú y yo, ya no nos decimos te quiero, ya no nos decimos te amo, se van enfriando las cosas. Ahí te va, ¿de qué estoy hablando? Cuando un hombre cae en adulterio, por lo general, fueron dos copitas, una aventura, deseo de saber si todavía tengo pegue. Se me aventó esta tía. Por lo general el hombre no entrega el corazón. Por lo general. Hay hombres que claro que lo entregan. La mujer cuando comete adulterio no es por dos copitas, no es por una noche, no. La mujer cuando cae fuerte muchas veces entregó el corazón. El otro día fui a hablar con una de ellas, no dejaba de llorar y le digo, ¿se puede saber qué te pasó? Padre, ¿usted sabe lo que es que tu marido no te diga te quiero, te amo, te necesito? Qué linda estás, qué bonito vestido, se te ven muy bien estos aretes. ¿Qué te hiciste en el pelo? Qué linda falda. Nada, padre. Llego a la oficina, qué linda, qué guapa, eres la única eficaz. ¿Qué te hiciste en el pelo? Te ves muy bien de este color. Padre, me arrancó el corazón. No justifica, ¿eh? Lo que el hombre o la mujer no encuentran en su casa, que lo busquen fuera por ningún motivo. Lo que el hombre y la mujer no encuentran en su casa, que lo busquen en su casa. Pero cuando hablé con el marido y me dijo mi mujer sin vergüenza, me voy con la espada a ver a la esposa, oigo su testimonio y regreso con él y le digo, fuiste tú, fuiste tú. Ella cometió el acto más escandaloso, pero la falta de amor venía desde mucho antes. Entonces grábatelo, 70% de las cosas que nos pasan en la vida fuiste tú. Nos encanta echar la culpa a los demás. ¿Me recuerdas a esa señora que llegó a su casa y le dijo al marido, viejo, mañana cumplimos 25 años de casados, quiero matar un pollo? ¿Un pollo? Pobre pollo, mata a tu primo, él fue el que nos presentó. Te encanta culpar a los demás, fuiste tú, fuiste tú. Me llama un señor, padre, usted que tiene muchos contactos, ¿me ayuda a conseguir trabajo? Sí, mándame tu currículum. No estudié. ¿Y qué quieres ser, el director del Banco de México? Fuiste tú. Última cosa que te digo, cuando ustedes dos eran novios, todo el tiempo se decían, te quiero, te amo, te necesito, princesa, cuchicuchi, mi rey, chocorrol, quién sabe cómo se decían ustedes. Preguntota, después de 20 años, ¿ustedes dos son de los que todavía se dicen, te quiero, te amo, te necesito? No me respondan a mí, respóndanse. Es más, no se vean entre ustedes, no se vayan a traicionar, vean hacia adelante. Ustedes dos son de los que todavía se dicen, te quiero, te amo, te necesito. Pues necesitar lo que se dice, necesitar. A fin de mes. Si me está escuchando aquí alguno, alguna que ya no dice te quiero o te amo, aprovecha esta charla para volver hoy mismo. No te estoy pidiendo que saliendo de aquí agarres a tu mujer y le digas, te necesito. ¿Qué habrás hecho? Vuelvan al te quiero. Allá atrás tengo un CD para morirte de la risa, pero muy interesante, se llama Intimidad Conyugal. Hablo de este tema y ahí pregunto, si ustedes dos ya no se dicen te quiero, te amo, te necesito, ¿me pueden decir qué se dicen para tener intimidad? Ahí te voy. Con permisito. Vente para acá. El otro día me dijo una señora, mi marido ni habla. Entra a la recámara, se me queda viendo y me hace así. Por lo menos di te quiero, guapa, una cosa. Ah, mira, si después me vienen a decir que no hay nada, yo te voy a decir, fuiste tú. Ah, es que me tocó una esposa fría, me tocó un marido que... No. Fuiste tú, ustedes dos se fueron alejando. Entonces, primero, saliendo de aquí, te pides perdón a ti por lo que has hecho. Segundo, pedir perdón a los demás. Pero ¿quiénes son los demás? Vamos a ser muy honestos, los únicos que te han ofendido son los que se supone que te quieren y que te aman. Los demás no te ofenden. Y tú ofendes a los que se supone que quieres y amas, no a los demás. En esta ciudad ya me tocó 3-4 veces ver en el periférico, en el viaducto, cómo se van siguiendo dos para pegarse. El otro día me tocó ver una pelea de gladiadores, espectacular. En el periférico se orillaron, ahí donde son cuatro carriles en una salida, y no podíamos detenernos los demás. Camionero contra taxista, bat y tubo, sangre, golpiza, terminó uno tirado. Y uno se pregunta, ¿son los peores enemigos? ¡Ni se habían visto! Ah, pero en el periférico, ta ta ta ta ta, bomba, bien, ta, déjalo que se vaya. No te está ofendiendo, trae prisa. Es falta de educación, pero no te está ofendiendo a ti, déjalo que se me viene cerrando, déjalo que se vaya. Padre, se me frenó en seco adelante, mis hijos salieron volando. ¿Se frenó en seco sin avisar? Seguro fue una señora, déjala que se vaya. Si no avisó, déjala que se vaya. ¿Para qué te bajas? ¿Para qué te peleas? ¿No te ofendió? Padre, la señorita del banco me hizo esperar 20 minutos. ¿No te ofendió? No tenía billetes, no tenías... ¿Para qué sales diciendo, esta estúpida? ¡Qué bárbara! ¿No te ofendió? ¿No eres su peor enemigo? Preocúpate de los que amas y de quien te ama. Me dice el otro día una señora, no soporto a los testigos de Jehová. Los odio, padre, me tengo que confesar. ¿Por qué los odias? Padre, tocando a la casa todos los domingos, si tú fueras hija de testigos de Jehová, estarías haciendo tu deber todos los domingos. ¿Para qué te peleas? ¿Para qué los odias? Pide por ellos. O haz lo que hizo ese señor. Tan, tan, ¿quién es? Los testigos de Jehová. ¿Qué quieren? Queremos platicar. ¿Cuántos son? Somos tres. Pues platiquen entre ustedes. Dales permiso. Yo a todos les doy permiso. ¿Para qué te metes en rollos? O peor, tan, tan, ¿quién es? Los testigos de Jehová. ¿Qué quieren? Queremos platicar. Pásenle. Y ya que están en la sala, ¿y ahora qué hacemos? Pues no sabemos, es que como nunca nos dejan pasar. Y ya, si no dejan de insistir y los tienes en la sala, diles, mira, yo soy Herbalife y sácales todos tus productos. No los dejes hablar, sácales el Tupperware, la mascarilla, el polvo, la medicina, el masaje, la crema, ya está. Pero ¿para qué los odias? No son tus enemigos. En cambio, ¿sabes de quién? Preocúpate de los que amas y te aman. Mira lo que me apunté el otro día, una frase que me llegó al corazón. Entendí un día que nadie me había decepcionado, simplemente yo esperaba más. Probablemente este es tu problema. Jamás pensé que mi marido... ¿Quién te dijo que tu marido era especial y que era infalible? Jamás esperé que mi mujer... Del último que hubiera pensado fue de mi cuñado. Lo idealizaste. Lo que te ofende fue la idea que te hiciste de un cuñado, de un marido, de un socio, que no son perfectos. Padre, mi socio se acaba de pelar con 10 millones de pesos y no hay nada firmado. Lo idealizaste, fuiste tú. Fuiste tú. En realidad, entendí que nadie me había decepcionado. Yo esperaba más. ¿Para qué te digo esto? ¿Para que dejes de esperar en los demás? No. No. ¡Qué horror! Tenemos que esperar algo de los demás. Pero no esperes demasiado. Tú no eres responsable de responder por los demás. En cambio, ¿sabes qué te digo? Te la volteo. Los demás esperan mucho de ti. Y de ti, tú sí puedes responder. Ella no tiene que ser la mejor esposa. Digo, sí tiene, pero no te toca a ti. En cambio, a ti te digo, tú tienes que ser el mejor padre, la mejor madre, el mejor cuñado, la mejor abuela. Tú tienes que ser el mejor hermano, porque la gente espera mucho de ti. Imagínate la escena. Se levanta el señor de la cama y va despacito para salir del cuarto sin despertar a su mujer. Y cuando abre la puerta y va saliendo, la mujer le grita desde la cama, ¡me traes de cabeza! El señor se emociona y se regresa para darle un beso y un abrazo, pero a mitad de camino la mujer añade, y uno de bistec, dos de pastor y un agua de horchata. El tío pensando que era una declaración de amor. Lo que te ofende es la idea que te habías hecho, lo que tú esperabas. Entonces, en pocas palabras te digo, no esperes muchísimo de los otros porque tú no respondes por ellos. Que los demás puedan esperar muchísimo de ti porque tú respondes por ti. Y última, rapidísima, ¿cuál es el proceso del perdón o cómo perdonar? Mira, perdonar no es olvidar. Ya, hombre, olvídalo, no se olvida. A mí no se me olvida cuando se me cayó un diente a los 6 años. ¿A ti se te va a olvidar un adulterio? No me digas. Tengo que olvidar. Padre, quiero olvidar. Padre, no puedo olvidar. Padre, quiero olvidar. No lo vas a olvidar, ahórrate la emoción y el suspenso. Un adulterio, un bofetón, no se olvidan. Es que yo quiero olvidar. ¿Quieres olvidar? Pídele a Dios con todo tu corazón todos los días que te mande un Alzheimer impresionante y se te olvida hasta cómo te llamas. Si no es por el Alzheimer, hay cosas que no se olvidan. Segundo, perdonar no es negar. Ya, hombre, no pasó nada. ¿Cómo que no pasó? Sí pasó. Y para que podamos perdonarnos, tenemos que asumir que pasó. Cristo dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No dijo, Padre, no pasó nada. Pero por supuesto que pasó. Te habías preguntado, fíjate qué curioso, no lo has meditado, ¿por qué Jesús resucitó con sus 5 llagas, costado, pies y manos? Hombre, ¿cómo iba a ser? Cuando Él se aparece, ya no tiene 80 piquetes de la corona de espinas. No viene sangrando, no viene con el pómulo roto, no viene con toda la espalda abierta como un surco, no, ya un cuerpo glorioso. Pero ¿por qué el costado sí está abierto y las 5 llagas? ¿Alguna de ustedes estará pensando, no alcanzó a cicatrizar? No me digas. Si Dios hubiera querido así el milagro completo, ¿por qué se apareció así? Para que no dijéramos lo que dijo Tomás, si no meto la mano en mis dedos, no creo. Yo lo vi en la cruz colgado y desangrado, ese hombre con esa golpiza no puede haber resucitado. Ah, pues aquí estoy. Y para que no me confundan, mete tu mano en mi costado. Perdonar no es negar, es asumir. Tercero, perdonar no puede ser una obligación. A veces los papás se equivocan, agarras a tu hijo de 14 años... pídele perdón a tu hermana de 7 porque le pegaste o no vas al cine. Y llega el tío de 14 años, ya que dice mamá que si me perdonas. Ni quiere, ni le interesa, ni le duele. Ah, pero está el cine. No mezcles el cariño con el cine, mejor dile, no hay nada más grande como la familia, como tu hermana. Si yo fuera tú, no me iba a la cama sin pedirle perdón. Perdonar no es una demostración de superioridad. Dice San Agustín una cosa increíble, y estamos en el templo de San Agustín. Algunos perdones humillan más que liberan. Se puede ser muy cruel cuando se perdona desde arriba, desde la dignidad del ofendido. Me subo a esta mesa y te veo hacia abajo y te digo, te perdono. Yo nunca hubiera hecho lo que tú hiciste. ¿Eso fue un perdón o fue una humillada? El Padre de la Misericordia sale a recibir al hijo pródigo que viene pensando, no merezco llamarme tu hijo, trátame como un jornalero, he pecado contra el cielo y contra ti. El Padre no lo dejó hablar. Se agacha, lo levanta, traigan el anillo, el cordero, los músicos, hagamos fiesta, entren todos al banquete. No lo dejó hablar. Entonces, cuidado con humillar. Todo esto no es perdonar. ¿Y entonces qué es perdonar o cuál es el proceso del perdón? Primero, el perdón es un proceso. Padre, ¿cuánto se tarda en perdonar un adulterio? Hay gente que quisiera que hubiera una tabla. ¿Qué fue? ¿Adulterio? 2 años. ¿Qué fue? ¿Bofetón? 3 semanas. No hay tabla. ¿De qué depende tu capacidad para perdonar? De tu relación con Dios. Viene una señora y me dice, padre, ¿cómo le hago para perdonar un adulterio? Yo le dije, váyase a misa todos los días y comulgue. Me dice la señora, pero si no fui yo, fue mi marido. Le digo, no te estoy dando un castigo, te estoy dando el premio más grande que se me pudo haber ocurrido. Llénate de Dios para que puedas perdonar. Ya me encargaré de tu marido de ver cómo hacerle para que sienta el arrepentimiento. Segundo, es decir, perdonar un adulterio te tardas 2 segundos. Sanar el corazón, 1 año, 2 años. Segundo, prescinde de la venganza. Una persona que está pensando en vengarse está lejísimos de la misericordia y del perdón. ¿Cómo vas a perdonar si estás viendo cómo te vengas? Hay 2 tipos de personas: los que pueden vengarse y no se vengan, los que no pueden vengarse y están buscando cómo vengarse. Imagínate, viene un señor conmigo y me dice, padre, lo puedo dejar en la calle, lo puedo correr, le puedo quitar las tarjetas, el coche está a mi nombre, lo puedo sacar del negocio, puedo publicar lo que hizo, le puedo mandar una contabilidad, lo puedo hacer pedazos. No lo voy a hacer. Viene otra persona y me dice, padre, nada más porque no tengo cómo vengarme, porque si no, pues, te estás vengando y te estás pudriendo. Hay 1000 maneras de vengarse. Hasta riéndote de él, de ella. Tu mujer hizo algo que le habías dicho que no hiciera, le salió mal, y la estás esperando en la noche nada más para hacerle... el gustirriñín de el reírme de lo que hiciste, el yo tenía razón. Fui a misiones con familia misionera, un apostolado que adoro, bueno, adoro no, adoro a Dios, que lo amo con todo mi corazón. Vamos en el coche, el señor, la señora, yo, un bebé de 11 meses y un niño de 2 y otro de 5, no, de 5 y de 7. Antes de subirnos al coche, le dice la señora al marido, traes baja la llanta. No, hombre, no, ¿cómo crees? No pasa nada, así llegamos, vamos. Vamos a la gasolinera. No, ¿cómo crees? Traemos al padre, la misa es a la 1. ¿Qué pasa? Vamos 5 minutos. No, siempre está llena, vámonos, traemos la comida del pueblo, vámonos. A mitad de camino, el tío pisa una piedra, pincha la llanta. Yo no sé si no quiso reconocerlo o pensó rodándola se arregla solita. Truena todo aquello, nos bajamos, vemos el desastre. Y lo primero que le dice la mujer, lo único que no se vale decir en ese momento, te lo dije. Pero es que traíamos al padre, pero es que te lo dije, pero es que la comida, te lo dije. Yo agarré a la señora y me la llevé así por la carretera, cálmese señora, vamos a misiones, no podemos llegar peleados. Padre, es que se lo dije, ya lo sé, es que se lo dije 3 veces, se lo dije. Quédese aquí, me voy yo a ayudar al tío este. Llego, y es que estamos como programados, lo tenemos aquí. Llego y lo primero que se me ocurre decirle, es que te lo dijo. Padre, usted también fastidiando. Y se me sale y le digo, es que te lo dijo, o sea, te lo dijo. No estaríamos aquí ahorita. Ya, tardaron 1 hora y media en venir por nosotros porque no había gato. Y en toda 1 hora y media ahí tirados, pasaron 4 días de misiones y se seguía oyendo en las mesas, y es que se lo había dicho. Te lo dije, se lo dije, te lo dijo, se lo dijeron. Deja de vengarte, deja de fastidiar, para que podamos llegar a la reconciliación. ¿Cómo perdonar? Importantísimo, compartir la herida con alguien. ¿A qué me refiero? Les dije hace un rato, no se lo digas nunca. Pero en cambio hay gente a la mejor que se lo tienes que decir. ¿A quién? A un sacerdote en la confesión, sigilo sacramental. Sacerdote o religiosa, religioso fuera de la confesión, sigilo profesional. Terapeuta, psicólogo católico, sigilo profesional. Dices algo y te demando. Mi mejor y único amigo, 1. A lo mejor lo tengo que decir porque lo tengo aquí metido. Mi marido me traicionó, mi mujer. díselo a una persona, tu mejor y único amigo. Padre, mi mejor amiga es mi mamá. No, es la suegra. ¿Cómo se te ocurre? Se lo vas a decir a tu mejor amiga, que sea tu mejor amiga, porque necesitas llorar y que te digan, espérate, ¿qué hacer? Fuera de eso, no se lo digas a nadie. 95% de los adulterios se perdonan. Ustedes dos se van a perdonar. No te perdonará la familia política, la suegra, el cuñado. Imagínate la próxima Navidad, sentado tú delante del cuñado y él pensando, este desgraciado le puso el cuerno durante 3 meses a mi hermana. Ya lleva 4 tacos de nopales, el sinvergüenza. ¿Y qué tienen que ver los nopales con el adulterio? Nada, pero todo lo que hagas ya será también como una repetición de tu pecado. No se lo digas a nadie. La suegra te perdonará. Aquí en México, un señor se mandó construir una casa completamente esférica. Un balón horrible. Le dicen, ¿qué cosa más horrible? ¿Para qué hiciste una casa así? Es que un día oí a mi suegra decir, cuando mi marido muera, yo me acomodo en cualquier esquinita. Por si te sirve la idea. No te perdonarán. Entonces díselo a quien se lo tienes que decir. El otro día viene conmigo un señor, padre, caché a mi mujer, no es posible, ¿quién lo sabe? Se lo dije a mis hijos. ¿Cómo se te ocurre? Le acabas de quitar toda autoridad. Ustedes dos se van a perdonar, pero cuando la mamá le diga a las hijas, no llegues más tarde de la 1 de la mañana, tú, con lo que le hiciste a mi papá, me vienes con eso. Mira, tú cállate, que tú ya no opinas. Le acabas de quitar toda autoridad al papá, a la mamá. ¿Cómo perdonar? Busca todos los motivos buenos que tiene tu marido, tu mujer. Tienen ustedes 25, 30 años de casados. Te acabas de encontrar con un adulterio. Pero tienen 25 años construyendo una economía, una casa, 4 hijos. Todo bien, han viajado. Tu marido, tu mujer ha tenido 1000 detalles preciosos contigo. Sí, lo encontraste ahorita con esto. ¡Qué tragedia! Pero tu marido tiene, tu mujer tiene 1000 cosas muy buenas que solamente tú sabes. Algo tiene que tener. ¿Me recuerdas a esa señora que llegó a su casa y le dijo al marido, ¿sabes qué es lo más lindo de ti? ¿Qué? No sé, por eso te pregunto. Algo tiene que tener que te va a dar fuerza para perdonar. Y última. Mira qué interesante la última. Es dura, ¿eh? Pero es importante, más bien penúltima. Perdonar no es renunciar a nuestros derechos. No, no tienes por qué renunciar. Encontraste a tu hermano que te lleva robando en el negocio 10 años, 15 mil pesos mensuales. ¿Lo tienes que perdonar? Lo tienes que perdonar, pero no renuncies a tus derechos. Me pagas. Te saco de contabilidad, te saco de administración. ¿Quién dice que no pasó nada? El que secuestró a tu hijo y le mutiló un dedo. No, padre, eso no se perdona por ningún motivo. Si no perdonas, no serás perdonado. Tienes que perdonar, pero secuestraste, te tocan 40 añitos de cárcel. Te perdono y te veo a la cara y te digo, mira, no desconozco tus razones, no sé si tengas. Yo te perdono porque soy cristiano, pero te tocan 40 años de cárcel. Jesús no dijo abran las cárceles, pero te toca perdonar. Y ahora sí, la última. Confianza en la justicia divina. Esto es interesantísimo. ¿A qué me refiero? Me dice un señor en una cena, padre, Hitler, qué impresionante. 55 millones de muertos en la guerra y el tío se fue sin pagar. ¿Se suicidó? ¿O dicen que vivió otros 30 años en Argentina? Se fue sin pagar. Stalin, 60 millones de muertos en las purgas estalinistas y el tío vivió como zar 70 años. Se enfermó 3 semanas, se murió, lo enterraron y le hicieron un mausoleo de premio. hasta que ya llegó otro y habló de todas las barbaridades que había hecho. Se fue sin pagar. Yo estuve en los templos de Agrigento en Sicilia con San Juan Pablo II, cuando hace 20 años mataron al juez Borsellino y a Falcone, y oí yo personalmente a 20 metros de mí a Juan Pablo II gritando a los mafiosos de Italia: ¡podéis escapar de la justicia humana! ¡No escaparéis de la justicia divina! ¡Tremendo! ¿Por qué te lo digo? No para que salgas de aquí diciendo: ¡ah, genial! A Hitler se lo agarraron allá arriba. A mí que me importan Hitler y Stalin. Lo digo por ti y lo digo por mí. ¿Tienes un amante y nadie lo sabe? Te puedes escapar de la justicia de tu mujer. No te escaparás de la justicia humana. Tu papá murió, eres el hermano mayor, te quedaste con un rancho de 40 hectáreas y tus hermanos no lo saben. Ni hay manera de que lo sepan. Y te quedaste con todo. Te escapaste de la justicia humana. No te escaparás de la justicia divina. Cuando llegues allá arriba, te van a impresionar las palabras de Dios. Eres un ladrón. Eras el mayor, cuando tus hermanos más te necesitaban y tú viviendo en la abundancia. Ladrón. ¿Para qué te digo esto? Si me está escuchando un hombre o una mujer que está cometiendo algún tipo de injusticia, la que sea, salarial, con tu marido, con tu mujer, con tus hijos, con tus padres, escápate de la justicia humana, no te escaparás de la divina. Pues bueno, ¿cuáles son, y esta es la conclusión, cuáles son los dos más grandes, los dos medios más grandes para perdonar? El tiempo y la oración. ¿No es lo mismo un adulterio anoche que hace años? Si fue anoche o la semana pasada, no dejas de pensar en ello. No sabes si ya la dejó, si ya lo dejó. No sabes si ustedes dos van a perseverar. Deja que pase el tiempo, desde luego que te pida perdón, perdónalo, que se esmere. Pero con el tiempo, este matrimonio que les dije de 72 años, cuando terminó la misa, me voy a platicar con ellos. Y les digo, ¿cómo han sido estos 72 años? Sorpresota. Como siempre, se adelanta primero la mujer a responder. Pues padre, muy bonitos, yo volvería a comenzar, pero hace 35 años este señor me hizo una. El señor ahí a mi lado haciendo así. Yo me imaginé lo que había hecho, no quería ni preguntarlo, pero dije, ¿qué le hizo? Se le andaba metiendo una idea rubia en la cabeza, padre, y lo tuve que enderezar y meterlo en cintura. Y el tío ahí al lado. Pero fue hace 35 años. Felices. Ya te perdoné, ya se olvidó, el tiempo ayuda. Segundo, lo más importante, la oración. ¿Quieres perdonar? Coronilla de la misericordia. Devoción a la misericordia. Estamos en el año de la misericordia. No juzgues, no serás juzgado, no serás condenado. Coronilla de la misericordia, agárrate de esa espiritualidad. Comunión, todo lo que puedas. Confiésate para que tú también experimentes la misericordia. Y concluyo con la pregunta que hice hace un rato. ¿Perdonar a Dios? ¿De qué? Le pregunto a esta señora, ¿de qué perdonó a Dios, señora? Padre, hay cosas que tienen nombre y apellido y hay cosas que no tienen nombre y apellido. Es decir, Segunda Guerra Mundial, ¿quiénes fueron? Los nazis. Tienen nombre y apellido, no los alemanes, los nazis. El secuestrador de tu hijo tiene nombre y apellido, se llama Juan Pérez. Espero que no haya ningún Juan Pérez por aquí. Nombre y apellido. Hay cosas que no tienen nombre y apellido, como que tsunami en Haití hace 8 años, 200.000 muertos, más las 200.000 viudas, huérfanos, casas destruidas, hambre y enfermedad. ¿Quién fue? Te dan ganas de voltear los ojos hacia arriba y decir, el de allá arriba. Le digo, perdón, señora, ¿y usted en qué tsunami participó? Me dice, padre, 25 años queriendo tener un bebé y nunca he podido. Pero lo peor, enciendo el National Geographic y veo a una niña del África de 15 años, 50 kilos, se acuesta con un escuincle y sale embarazada la primera. Y yo, que como, que tengo vitaminas, hago ejercicio, peso 70 kilos, me cuido, me ven los médicos, 25 años sin poder tener un bebé. Y como si Dios estuviera burlando de mí, voy al médico y después de 1000 estudios nos dicen los médicos: tú y tu marido no tienen nada, los dos podrían embarazarse pasado mañana. ¿Por qué Dios me hace esto? 25 años para perdonarlo. No te tengo una respuesta. ¿Por qué se murió tu hijita de 5 años de leucemia? ¿Por qué no te puedes embarazar? ¿Por qué se murió tu papá de 55 años? El mío se murió de 42. ¿Por qué pasan una cantidad de cosas que dices no es posible? No te puedo responder toda la casuística, pero te puedo responder una cosa. Dios es infinitamente amable, infinitamente amor. Dios es infinitamente más sabio que tú y que yo, más grande. Todo lo que Él hace o lo permite, lo hace por amor, aunque ahorita tú y yo no entendamos. Mis caminos no son vuestros caminos, pero todo lo que hace Dios, lo hace por puritito amor. Pues bueno, hermanos, hermanas, si a ustedes ya los ofendieron gravemente, o ustedes ya ofendieron gravemente, por favor, no vuelvas a ofender más. No sabes lo que haces. Y salgamos de aquí a hacernos un pequeño examen de conciencia cada uno de nosotros. ¿De qué me tengo que perdonar? ¿A quién tengo que perdonar? ¿Y a quién tengo que pedirle perdón? Aprender a perdonar de corazón. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos.